Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona, de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora, XHAWD, 107.1 MHz, Magnética FM. Buenas noches, aquí en Coincidencias y Divergencias. Yuri, ¿cómo estás? Buenas noches, Viridiana, pues como todos los jueves aquí, ya terminando el invierno, qué bárbaro, nos pegó duro este invierno. ¿Te parece? A mí me dio mucho frío. A ti te dio mucho frío. Muchos frentes fríos uno tras otro. Ya, me sentí como dos o tres, pero sí parece que ya las cosas van a menguar en cuanto al frío. Bueno, Yuri, ¿qué tenemos esta noche aquí en Coincidencias y Divergencias, el programa de... Los profes y demás. Y los profes y las profas. Ay, no, ¿verdad? Eso no se dice. No. Pues como siempre, de lujo, y iniciando nuestro onceavo año. Onceavo año en Coincidencias y Divergencias, pero esta décimo vez primero. Décimo primero. Y lo vamos a celebrar con una renovación, ¿no? Sí, fantástico. Renovarse o morir, dice el dicho, ¿verdad? Que me renueva también los ánimos de estarle entrando, porque se deprime uno siendo año electoral con tanta basura auditiva. Ay, sí. Visual. Los medios de comunicación, el derroche. El derroche de dinero que podrían estar usando en educación, en salud, en seguridad, ¿no? Tenemos que aguantar. Pero ahora... Con las nuevas generaciones y una invitada de lujo. Muy querida, muy simpática y que además ya ha estado aquí. Y una vez vino. Muy jovencita y recién desembarcada en San Luis. Recién migrada. Paola Garnica, bienvenida. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Paola. Gracias. Qué caluroso recibimiento. Era pues de acorde con el día y con la persona, ¿no? Sí. Que no, pues estoy muy contenta de estar otra vez aquí. Y nada, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Aquí estamos con el buen Yuri y la buena amiga Viri. Muchas gracias, igualmente. Pues bueno. Paola, tú te acabas de desempaquetar. No, así no se dice. Dijiste desembarcar. ¿De dónde venías? De Sao Paulo. De Sao Paulo. Venía de allá abajo, del sur. Del sur. Sí, estuvimos un año ahí con mi esposo Rafa. Saludos a Rafa. Saludos a Rafa. un año, bueno, 11 meses para mí. Estaba bien padre. Pero salió trabajo aquí alegremente también. Uh-huh. Entonces ya nos vinimos para acá. Es primera vez que vengo. No, hace muchos años vine a San Luis, pero estaba muy chiquita. Y de ahí no había regresado hasta ahorita. Bueno, y Rafa vino hace unas semanas y él no, es... Hace casi seis, cierto. Siete meses. Yo hice una pausa rara. Él estudió su doctorado en matemáticas. ¿Y tú? Yo estudié el doctorado en antropología social con medios visuales. Ahí en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Ajá. Que allá estuvieron los previos tantos años. Sí, antes de Brasil estuvimos 6 años ahí en Manchester viviendo ahí, porque él también estaba haciendo su doctorado. Alegremente nos lo dieron a los dos. Viendo universidad, lo cual me dicen que es muy extraño. Muy extraño. Maestría y doctorado hice. Maestría allá. Y doctorado hice allá. Sí, wow. Sí. Sí, ahí con los colegas de allá. En antropología, que fue justamente algo que nos llamó la atención y por lo que te invitamos a participar en el radio, en los programas de radio, porque no somos muy buenos. Nosotros científicos naturales. ¿Tienen problemas con los de sociales? No tenemos problema, les queremos y todo, pero no sabemos plantear las preguntas. No sabemos socializar, no sabemos. No sabemos naturalizar. Y de medios de comunicación, pues de también somos muy empíricos. Y tú te especializaste en antropología y visual. Sí. Esto es fantástico. A ver, sí, sí, la antropología visual, pues es el estudio, es investigación social, pero con el uso de medios visuales. Uh-huh. Es decir que, bueno, la antropología tradicional, pues usa mucho el texto, ¿no? Entrevistas informales, entrevistas extensas y todo eso, pero a través de la comunicación verbal, ¿no? Entonces, lo que plantea la antropología visual, en parte, es usar los medios visuales como una forma de explicar, de mantener una comunicación con el otro, con el participante de la investigación, etcétera. Entonces, por ejemplo, a través de fotografías, videos, la elaboración del documental. El documental es clave en la antropología visual, es la pieza. Es un clásico de la antropología visual. Ajá. Sí, porque es un documento que además de darte información, pues eso, visual, también es auditiva, ¿no? Es sonora. Entonces es un documento que lleva un poquito de información diferente a la de al que si lees un artículo, ¿no? Claro. Ajá. Es más afectivo, también es por el lado de la afectividad. ¿Y más afectivo o afectivo? Afectivo. ¿Por qué afectivo? Afectivo porque se encarga de ver las expresiones corporales de la gente. Cuando tú tienes una imagen, pues tienes acceso a esa información, a las reacciones de la gente, a, pues incluso a los tonos de voz, a cómo dicen las cosas, que en lugar de leerlo en un texto. El lenguaje corporal es infinitamente más rico que el lenguaje escrito. Ser un buen literato y transmitir esas cosas que transmite uno cuando está payaseando con el cuerpo o muy serio, sí, cuando está tristeando. Por eso está... la danza es la madre de las artes. Y luego tienes diferentes culturas que se expresan mucho con las manos, por ejemplo, usa mucho los matemáticos, por ejemplo, usa mucho las manos para expresar. Para explicar. Sí, para explicar. Como yo teóricamente, en teoría pienso que como es muy abstracto el trabajo, de alguna forma lo materializan a través de las manos. Entonces, si se fijan, los matemáticos se fijan. Sus objetos abstractos los narran con las manos, simbolizando que son concretos. Sí, entonces eso, por ejemplo, la fotografía también se usa para evocar memorias. Uh-huh. Entonces se hacen entrevistas con fotografías familiares o fotografías de espacio y la gente tiene una reacción diferente a que si le preguntas así sin ninguna ayuda visual, ¿no? Y bueno, por ejemplo, sí. National Geographic, que es la revista, es precisamente muy orientada hacia la antropología y a los medios visuales. Esto con una visión muy norteamericana, pero sí, efectivamente. Muy Hollywood, pero sí, es una visión un poco, sí, es una visión, pues de dónde viene, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ellos han intentado enfocar, bueno, aparte de lo que hacen en fotografía con animales y vida salvaje y todo eso, también sí usan mucho la fotografía para comunicar. Ellos en particular es como más para comunicar, más que para investigar. Uh-huh. Para comunicar, pues, un hallazgo en alguna sociedad y esas cosas. Y superfotógrafos, ¿no? Sí, no, es un... extraordinario. Sí, unos genios. Oye, y hablando del documental, que era una pieza clave, así como la fotografía, en esto de la antropología visual... Yo me acuerdo, recientemente hemos visto Nanook, el esquimal. ¿Sí? Nanook. Los primeros documentales. Que se las recomendamos a todo la audiencia que nos... en YouTube pueden buscar Nanook con doble O. Es Nanook. Nanook. Nanook. Nanook. El esquimal o Nanook from the North, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Del norte, y es el primer documental, y si bien tengo entendido, y es antropológico. Sí, bueno, no fue hecho con la intención de que se fuera antropológico, porque no existía la disciplina en esa época, ¿no? Pero sí fue uno de los primeros intentos, de los primeros intentos así, que no fuera ni hollywoodense ni nada así, sino es una cámara directa a una sociedad muy alejada de la occidental, ¿no? Uh-huh. Y es sobre los inuits, popularmente conocidos esquimales. Como esquimales. Ajá. Uh-huh. Sí, sí, entonces sí, ese fue un, eso es un clásico en antropología visual, es de lo primero que se ve, ¿no? Porque sí es una aproximación distinta, porque también esa es otra cosa que se estudia en antropología visual, cómo se usa la imagen, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué objetivos? Porque mucha gente cree que una imagen es objetiva, pero no, es un texto editado. Porque tiene un marco, tiene, o sea, una foto está cortada, está enfocada, está cortada, tiene un punto de vista, tiene una perspectiva. Entonces, entonces esa lo hace subjetivo e interpretativo también. Es lo que decías de National Geographic, la revista, esta visión es muy... Al estilo norteamericano del gran imperio, ¿no? Ajá. Que viene a descubrir cosas... A los primitivos, a los salvajes. Sí, la respuesta que hacen en el Museo de Arte Natural, perdón, de Ciencias Naturales o de Historia Natural, pues es... Es esa, ¿no? Lo salvaje. Sí, eso, ahora que lo mencionas también, pues al principio la aproximación a la fotografía y al video era así, ¿no? Como muy a lo ciencia natural, que era... Pues una... Si tú ves las fotografías en ciencias naturales, pues la intención es eso, que se vea objetivamente el animal, el insecto, el, ¿no? Objetivamente, entre comillas, y lo estoy haciendo así. Me lo digo porque no me pueden ver. Entrecomillando en la radio. Sí, porque lo que se quiere mostrar es el tamaño, color. Esa es la intención de esa foto en particular, ¿no? Pero entonces es un uso particular de la fotografía, con una perspectiva también muy particular, ¿no? Y que viene a sustituir a los grandes pintores, ¿no? Los ilustradores que... Los que vinieron con Humboldt, los que anduvieron viajando con el mismo Darwin. Uh-huh. Sí, entonces esa forma de fotografiar se trasladó a las ciencias sociales en un principio. Uh-huh. Y entonces se fotografiaba pues a la gente extraña, otra vez entre comillas, exótica. Así se hacían retratos, antropometría, se medían las caras, los cuerpos, y es una fotografía como muy científica, científica natural, ¿no? Hacia esa línea. Pues es extraordinario todo este... el campo de las ciencias sociales en general, los registros que se hacen, estos etnográficos, etcétera, siempre han estado muy ligados a registrar como se pueda, pero como decías antes, principalmente el medio de comunicarlo era a punta de escritura, ¿verdad? Pero y como ahora le explicabas a la reina Isabel cómo eran los indígenas de América recién descubierta, pues le llevaban unos ejemplares porque no se lo ponían redactar. Nos tenemos que ir corte en este mundo visual, también hay noticias auditivas que escuchar. Llámenos al 128-83-84 aquí en cabina, pero en el Facebook, en Magnética FM, ahí también pueden mandarnos sus preguntas y comentarios. Hasta después del corte. Estás escuchando Magnética FM en el 107.1. Magnética FM, la más avanzada expresión radiofónica. Magnética FM 107.1. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:17. La temperatura, 20 grados. La humedad, 55%. En San Luis Potosí, juntos organizamos nuestra elección. Somos más de 25,000 ciudadanas y ciudadanos que participamos en oficinas centrales, comités municipales y comisiones distritales electorales, así como en las mesas directivas de casilla para hacer posible la elección del 1 de julio. Gracias a tu participación, contamos con elecciones confiables y transparentes. Tú decides. Proceso electoral 2017-2018. CEPAC. El camino, comunidad. comunidad cristiana, integrando a la familia para transformar a México, presenta. Por diferentes motivos o circunstancias, algunas relaciones entre los miembros de la familia no son tan unidas o pacíficas como quisiéramos. Con el paso del tiempo se deterioran por la constante tensión. Esto provoca un desgaste emocional en nosotros miembros de la familia. A pesar de las diferencias que puedan existir, nunca se nos puede olvidar que continuamos siendo familia. Por eso, nuestra meta debe ser restaurar las relaciones que se han dañado. Cuando esto no sea posible, lo mejor es tener una actitud de respeto y cordialidad con la otra persona. Evitar la confrontación, ser prudente a la hora de expresar opiniones y escuchar con paciencia lo que expresa. En tanto dependa de usted, procure la paz con las personas que ama. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com. Te invitamos a que nos escuches de lunes a sábado en punto de las 6:45 de la mañana por esta misma estación. Y a que asistas todos los domingos en compañía de tu familia a cualquiera de nuestras dos direcciones. Calle Tercera Oriente, número 119, Fraccionamiento Gálvez, a una cuadra de Vianaya, en el horario de 9 de la mañana. O visítanos también en Amado Nervo 525, entre Capitán Caldera y Muñoz, en el horario de 12 o 6:30 de la tarde. El Camino, Comunidad Cristiana, integrando a la familia para transformar a México. Guernica, no, como Guernica, el cuadro famoso. Bueno, estamos de acuerdo en coincidencias y divergencias. Sí, y platicando acerca de la antropología visual, que es tu especialidad. Así es. Y bueno, pero ¿qué fue tu tesis doctoral? A ver, platícanos. Mi tesis doctoral fue sobre mercados, tianguis, en la Ciudad de México. Wow. Pero no desde el punto de vista económico, porque normalmente cuando uno busca, a mí que me tocó buscar cientos y cientos de referencias, es más que todo el comercio informal y qué significa el comercio informal, etcétera, ¿no? Pero yo lo quise abarcar desde una forma de cómo un tianguis relaciona a gente de la ciudad, de una ciudad tan grande como la Ciudad de México, y trae y junta personas de diferentes, pues de diferentes estratos sociales, de diferentes lugares de la ciudad, e incluso de diferentes países, porque hay mucha gente inmigrante que trabaja en los tianguis. Esa es como su entrada a la Ciudad, de México, al mercado laboral, y empezar a hacer relaciones sociales, familiares, amigas, se casan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que estaba interesada era cómo ellos se comunicaban entre sí y negociaban sus diferencias, ¿no? En un espacio que además es público, que no está limitado por una vigilancia privada o por incluso la misma clase, ¿no? Porque cuando uno va a un centro comercial, también depende de qué centro comercial vayas, entonces uno siente como esa diferencia de comportamiento, ¿no? En un centro comercial, pues, un poco más de clase alta, pues hay más vigilancia. Y hay un dicho clasista de parecen verduleras cuando la gente está dirimiendo su... Sí. ¿No? También es un referente muy clasista de cómo se resuelven los conflictos o las cosas. Así es, pero lo interesante, por lo menos en mi tesis y con la gente con la que participé, que es el mercado de Ruta 8, ahí está en la Ciudad de México, se ponen todos los martes en la Condesa, por cierto. Es que mucha de la gente que va es gente de clase alta, pues se pone en la Condesa, entonces mucha gente va, actores, gente, intelectuales y así, van ahí a hacer sus compras semanales, entonces mucho de la ganancia que tenían los los tianguistas provenía de ellos. De ese día o del domingo que se ponían ahí en la Nápoles, ahí por uh-huh. World Trade Center. Uh-huh. Ese era uno de esos dos días, eran de los mejores días para ellos. Claro, y es un mercado grandísimo. Y hablando de esto visual, es bellísimo. Sobrevolar la Ciudad de México y ver cómo se mancha de rosa con los toldos de los tianguis. Sí, eso es un paisaje que no en todos los países se puede ver desde el avión. Uno ve así los techos rosas o rojos o amarillos o azules, ¿no? Dependiendo. Y a mí me recuerda, me evoca mucho, bueno, los mercados italianos también tienen tianguis, o los bazares árabes en Turquía, etcétera, también se salen a la calle a vender y se toman las calles, el espacio público se toma por asalto para el comercio, y es lindísimo. A mí, yo soy un fanático de los mercados. Cuando es regulado, ¿no? Porque también cuando se toma por asalto las calles, en tu día a día, que tienes que lidiar con el transporte, el puesto, sí, cuando claro, tapan la visión de una ciudad linda. No, a mí no me parece muy agradable cuando ponen los tianguis en la Plaza del Carmen o... Claro, pero eso es lo que le falta, regulación, ¿no? En Brasil, por ejemplo, había tianguis y en la calle había señales de tránsito que decían: hay tianguis tal día, de tal hora a tal hora. Y la hora de ellos de irse, de los tianguistas, era a las 2 de la tarde. Uh-huh. De 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y a las 2 de verdad que no había ya nada. Y llegaban los barrenderos del gobierno a barrer todo y quedaba en la calle como que si no hubiera pasado nada. Ahí está más regulado, aquí está menos regulado. Y entonces se tienen problemas como ese. Creo que el tianguis sí está regulado, ¿no? Que tienen estas reglas, pero ya estamos hablando de otra cosa. Yo introduje otro tema que es más bien comercio informal, que se pone afuera de las calles y todo esto, que se apoderan de un espacio público. Que no estoy... Los ambulantes. Bueno, porque los tianguis son vendedores ambulantes, pero de verduras y de... Y es un tianguis, es una organización. Son asociaciones. Ellos sí están jurídicamente conformados, uh-huh. y son asociaciones de tianguistas que se tienen que registrar con el gobierno. Hay unas normas. Uh-huh. Y hay unas normas que se han ido actualizando, pero la actualización de esas normas no ha sido tan periódica. Entonces, por eso ha habido tantos problemas también en ese asunto. La última norma sí que se hizo fue en el 54, y luego se fue actualizando. La última actualización, si mal no recuerdo, fue en el 2012. Y ya. Ahorita no sé si han actualizado otra vez, pero no ha tenido un seguimiento tan periódico y para una cosa tan importante y de la que muchos viven y se ha ido incrementando, ¿no? con las décadas. Pero y lo que decíamos, le da un carácter a las ciudades, a la población, este comercio ambulante, pero este carácter también es muy visual. Adorna con los olores. Sí, había mucha gente que solo iba a ver. Uh-huh. O sea, mucha de la gente que se ve en el tianguis caminando casi no compran nada. Solo van a ver gente, a hablar con el tianguista. Luego los tianguistas me platicaban que lo hacían de psicólogos también, porque uh-huh. llegaban a contarles sus historias de familia. Y además es muy curioso porque la interacción que pasa entre un tianguista y un cliente es... Como no es del diario, sino que es cada semana, entonces tienen como la oportunidad los clientes de llegar, decir, actualizarse y luego irse, y no hay como peligro de que se crucen los círculos del tianguista con el cliente. Entonces a veces comparten información que no compartirían con el vecino, con su círculo, porque pueblo con el chico, vecino, infierno grande. Con sus familiares, amigos, es como que se descargan ahí, y como no se ven a diario, como no conforman una comunidad en sentido tradicional, entonces es como una ventana, ¿no? De liberación para mucha gente que va ahí a platicar. Hay una especie de anonimato también. Exactamente. Porque las relaciones son fortuitas, itinerantes. Uh-huh. Sí, sí, entonces sí, lo que me decían los tianguistas también es que, pues, su puesto es como una ventana, ¿no? Uh-huh. Que ven, por ejemplo, también ven gente, ven a la abuelita que venía a comprar, luego ven a la hija, hija, ¿no? Y luego a la nieta, y así van viendo todos los las cambios. Generaciones. Y lo mismo de pasar al revés, que ¿cómo está su papá? No, pues ya no viene, ¿no? El tianguista también va relevando generacionalmente. Sí, y sobre todo porque el comercio del tianguis es muy familiar. Está muy arraigado en la familia. Y se hereda. Los hijos y los toman. Puestos se heredan. Los oficios de carnicero, de pollero, de pescadero. Sí, no en todos los casos, porque sí me encontré casos que querían subcontratar. Querían, pues hubo gente que ya estaba en la universidad, ¿no? Que por el tianguis, por el trabajo de sus papás, pues lograron llegar a la universidad y eso. Pero otros no, otros que llegaron a la universidad y luego, como su familiar se puso enfermo o algo así, decidieron puesto. Regresar para conservar el patrimonio de su familia. Y además es tan antiguo, en el Museo de Antropología de la Ciudad de México está la maqueta del mercado de Tlatelolco, que es una maqueta bellísima, preciosa, extraordinaria, en cera, está hecha. Les encanta a todos los niños verla, ¿verdad? Claro, en los puestos de víboras, de guajolotes, de tlacuaches, el maíz, los tambores, las pieles de jaguar, bellísima la maqueta. Y es un mercado que también se ve que es itinerante, que se ponen los puestos en el suelo y se son bellísimos. Sí, no, y eso claro que esté tan arraigado, ¿no? En la cultura mexicana en particular es como muy importante reconocerlo porque pues es una tradición y la gente de verdad sí causa problemas, sí hay algunos problemas que hay que resolver, pero la gente sigue yendo. Pero o sea, tú creces con el tianguis. Sí, no, y porque siempre todo mundo decimos que finalmente la fruta es más fresca, tienes más barata. Es más barata, tienes la seguridad de que no es transgénico. Bueno, no sé si eso se puede decir, pero que no es fruta que fue procesada en un congelador o con mantenimiento y te da esa confianza de que es comida muy fresca. Y la socialización con los marchantes, que están sabrosos. Sí, a eso iba yo también, que mucha gente también va por la historia del producto que está comprando, ¿no? Entonces el tianguista, puede ser que sea mentira o el tianguista no sepa que sea mentira la historia que está contando, pero el asunto es que hay una historia envuelta que a la gente le gusta mucho ir a escuchar, ¿no? Por ejemplo, en los tianguis de antigüedades, este objeto era de no sé quién y nalala, y entonces toda la historia, y eso es lo que va la gente a escuchar, ¿no? Y a ver, y además está viendo la historia, ¿no? La está palpando, la está tocando, ¿no? Sí, es más personal la interacción. Y existen también estos puestos de Xochimilco, gente que viene de Xochimilco, de Michoacán, de Guerrero, etcétera, y hacen el tianguis, van y vienen a traer mercancía. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte. Llámenos al 128-83-84 aquí en cabina, en Magnetic FM, en el Facebook, y hasta después del corte. XHAWD, Magnética FM. Transmitimos con 5000 watts de potencia. Lo hacemos las 24 horas del día. Desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, San Luis Potosí, capital. Escuchamos tus expresiones en el 128-83-84 y 85. Expresamos ideas, sonidos e imágenes en www.magneticafm.com. Y a través de las redes sociales, es 107.1 de FM. Magnética, la más avanzada expresión radiofónica. Magnética FM, 107.1. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:32 minutos. La temperatura, 20 grados. La humedad, 55%. ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros. Sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos. Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el 1 de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante. Y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones. INE. Yo sí quiero un México donde la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo, y no con una guerra. Donde se respete la legalidad, donde se respeten los derechos humanos, se fortalezcan las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes. Y es el proyecto de nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Piensa, analiza, reflexiona. Nuestra cultura se enfoca más en tener la respuesta correcta que en descubrir la pregunta correcta. Gran parte de lo que hoy sabemos surgió gracias a que un día algunas personas fueron curiosas. ¿Por qué las burbujas son redondas? La pregunta parece evidente al segundo de escucharla, pero el hecho de que siempre las hayamos visto así no es una explicación, es simplemente experiencia. Cuando haces una burbuja, introduces un volumen de aire en una envoltura de agua jabonosa y esta, en ausencia de otras fuerzas, toma forma esférica. Si tocamos con cuidado la burbuja y la intentamos estirar o apretar, veremos que nos responde con una cierta resistencia, lo que significa que hay una tensión en esa superficie. Si existieran otras fuerzas o tensiones presentes, la forma de la pompa se adaptará para minimizar la superficie. Junta varias burbujas y verás cómo cambian las formas. En particular, intenta hacer una burbuja que esté rodeada por otras y si tienes suerte, podrás ver una burbuja cuadrada. Yuri, platicando con Paola Gárnica. Pues sí, y muy interesante lo que nos está platicando. Estamos en el lavadero. enterándonos de los chismes. Pero bueno, yo todo eso. Bueno, es que me enteraba de estas cosas y platicando, pero lo visual, ¿qué te dijo? ¿En qué me ayudó? ¿En qué te ayudó? Sí, bueno, fueron dos formas principales. Una, por supuesto, en representar lo que el documento final de mi tesis, que es, bueno, tenía que ser escrito, pero también hice una página web. Uh-huh. Como un ejercicio escrito, entre comillas. Pero fue como una forma de navegar el mismo tianguis, pero digitalmente para otros lectores que no tienen la oportunidad de visitar. De visitar el tianguis, ¿no? Entonces, se llama diadetianguis.org. Y ahí hay historias pequeñas de diferentes personajes o personajes representativos que componen el tianguis, ¿no? El líder, el coordinador del comité de vecinal, por ejemplo, que tiene mucho que ver con las cosas que se mueven en la colonia, el diablero, porque esa es otra, o sea, hay como cargos, ¿no? Y en cada cargo, pues, hacen una función distinta que contribuye al diario del tianguis, al funcionamiento. El vecino que compra todos los martes y así. Entonces fue una forma de representar eso. Y la otra fue que yo empecé a tomar video y fotografías, y en lo que me ayudó fue que los mismos tianguistas y los clientes también me decían qué fotografiar, ¿no? O me decían, yo me quiero representar así, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los tianguistas, era mucho sobre la legitimidad de su trabajo, porque hay un discurso muy enlazado con el trabajo en el tianguis, que es esto de la informalidad, ¿no? Ellos dicen que no son informales, que su trabajo es legítimo. Claro. Que invierten horas en eso, que hay una organización, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo les tomaba video de lo que hablaban y de lo que querían exponer en ese video. No, es ambulantaje, es una tradición y un... que decías que estaba súper normado, que hay normas alrededor del... Sí, hay normas. Y sobre todo ellos quieren, por lo menos los de este tianguis, ellos quieren formalizarse en el sentido de que la sociedad los vea como legítimos y como que están contribuyendo a su sociedad, porque normalmente en discursos, si uno ve los recortes de periódico y así los artículos, es tianguis invade no sé qué, ¿no? Hay mucho delincuencia alrededor del tianguis, son cosas como muy negativas. Pero qué curioso, eso lo podrá decir el periódico, pero yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos de a pie están contentos. Está esperando la hora de ir al tianguis. Acá mismo, la vez pasada, la plática con una amiga fue alrededor del tianguis que se pone en una de las colonias de San Luis Potosí, porque sí, a dónde ir, y que, o sea, realmente es algo que agradecemos, que se acerquen con fruta fresca a nuestras casas. Eso era lo que ellos querían representar, como, pero claro, como ellos son los que están del otro lado del puesto. ¿Creen que es la sociedad o crees que la ciudadanía que...? No, ellos saben que la ciudadanía los aprecia, los apoya, pero a la hora de legitimar su trabajo, por ejemplo, de tener beneficios sociales, por ejemplo, salud, claro, y todo eso, ellos quieren pagar impuestos. Esta organización en particular me compartió que ellos sí quieren pagar impuestos, que no hay un mecanismo todavía para eso. Entonces, ¿que pagan cuotas de manera informal? Sí, pagan permisos. Y esos permisos, ¿quién sabe a dónde van a dar? ¿Al bolsillo de algún...? Quién sabe, pero por ejemplo, muchas del problema de la basura, muchas veces no era que ellos no recogieran la basura, sino que no pasaba el camión de la basura a recoger, y eso es una tarea que le corresponde a la autoridad. Sí, claro. Entonces ese tipo de legitimación, ¿no? Ya. Que ellos sienten que no tienen. Entonces en los videos y en las fotos es lo que ellos querían representar, el orgullo de su trabajo y de su esfuerzo. Y el video ayudó muchísimo en eso, porque de eso se trataba todo, ¿no? Para ellos. Uh-huh. Y eso fue lo que yo empecé a enfocarme en la tesis, ¿no? Pero también es muy interesante que es una comunidad urbana pequeña, porque un tianguis, ¿cuántos puestos puede tener? 100 o 200 puestos, estaríamos hablando de 100 familias. Hay tianguis que son calles y calles. Sí, por ejemplo, el de Nesa, ¿cómo se llama? Son 2 kilómetros. Son 2 kilómetros de puestos, sí. Es un gran gremio, entonces. El de las vías es enorme aquí en San Luis, ¿no? Sí, pero cuando uno ve un tianguis así grande, no significa que todos estén en la misma organización. Por ejemplo, el de la Nápoles son 4 organizaciones. Uh-huh. Claro, se ponen de acuerdo entre los coordinadores o líderes de las asociaciones. Ellos sí se reúnen, todas las semanas se reúnen para discutir problemas comunes, ¿no? La observación de Julia es muy interesante, porque es un sector de la población pequeño el que se dedica a tianguis. Pues no tanto. No tanto. No son. En la Ciudad de México son como el, si no recuerdo mal la estadística, como el 19%. ¿De la población? Del comercio. Es en tianguis. Mira, nada más, es un montón. Yo creí que era un gremio más bien pequeño, pero. Bueno, pero una ciudad tan enorme y que andan del tingo al tango. ¿Cuántas rutas hay? ¿Cuántas organizaciones habrá? Eso sí, no sé. Eso sí, no recuerdo el dato, pero las rutas, por lo menos la asociación con la que trabajé, es una iniciativa de gobierno que se llama Mercado sobre Ruedas. Y entonces ellos intentaron como regularizar un poco más a los tianguis, y pues mucha gente se unió a ese programa. Entonces ahí son 10 rutas, pero luego están los tianguis independientes, ¿no? Que esos son ya muchísimos más. Pero solo en la Ciudad de México. Un sistema de organización social de comerciantes que pidiéndole al Estado que dan un servicio itinerante muy valioso, muy etcétera. Valioso. ¿Cómo se contrasta esto con los supermercados, todos estos gringadas de Walmart y de los otros supermercados que no te garantizan fruta fresca y además te la dan muy cara, que centralizan, acaparan, malpagan a sus empleados. Es el principal problema de estos y se llama grandes superficies, abarcan unas superficies enormes de las ciudades también, para poner estas grandes tiendas. Coches y coches y coches y sin un solo árbol. Y las ganancias todas se van directito a la bolsa de Nueva York, ¿no? A la bolsa de valores de Nueva York. Pocas personas, no se distribuye. Claro. No se distribuye. Tan no se distribuye que los salarios son muy bajos. De hecho, ahorita que mencionas los salarios, también mucha gente de que trabaja en el tianguis, yo me encontré personas que habían estado en el sector formal, entre comillas, pero que se regresaron a trabajar en el tianguis porque eran demasiadas horas sin ver a sus hijos y el sueldo era mucho menor. Estable, pero mucho menor. Entonces, en los tianguis ellos son sus propios jefes, por ejemplo, ¿no? Y ellos administran más su tiempo y pueden estar con sus hijos. Con se la familia llevar en ahí, el puesto, por ejemplo, claro. Se lo pueden llevar ahí, no hay jefe. O organizar que esté a la familia gritando. Para que un día se quede. Y es que México tiene, según los datos de la Organización del Comercio, somos los que más trabajamos en el mundo. De la OECD. De la OECD, perdón. Más horas. 48 horas promedio. Ajá, en tanto que los alemanes trabajan 35 horas a la semana. Y somos el salario más bajo de Latinoamérica o de la OECD. Entre esos índices está el de mayor desigualdad, que es todo esto. La formalidad no ha sido bien regulada en México, no ha sido un mecanismo para igualar oportunidades, para darle a todos de la riqueza que tiene México, sino se ha polarizado. No obstante el discurso ridículo de tienes que ser emprendedor, pues estos son un ejemplo claro, los científicos que son superemprendedores. Sí, de hecho, sí. De hecho, ¿no? Y un trabajo muy, muy esclavizante porque es todo el día. Sí, sí. Nos tenemos que ir a un corte, supongo. Llámenos al 128-83-84 aquí en cabina o en el Facebook a Magnética FM. Pues hasta después del corte. Sonido esféreo. Magnética FM. Magnética FM. 107.1. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:46 minutos. La temperatura 17 grados. La humedad 64%. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí, eso. Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas. ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos... De una vez te digo... Que yo no. Pásate a la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. La siguiente información es proporcionada por Coyoacán Química. Para mantener los niveles óptimos de magnesio en tu organismo, no dejes de consumir alimentos ricos de este mineral, que puedes encontrar en pescados, como el bacalao, el salmón o las sardinas, aves, como el pavo y el pollo, en cereales, como el arroz blanco, avena, cebada, el centeno o la harina de trigo, en algunas frutas, como las cerezas, frambuesas, higo, kiwi, papaya o el plátano, en frutos secos, como las almendras, avellanas, nueces y pistaches, en legumbres, como las alubias, los garbanzos, lentejas o soya. Si deseas conocer mayor información, ingresa a coyoacanquimica.com.mx. La extorsión telefónica utiliza la ingenuidad, la sorpresa y la intimidación. Cuelga y marca al 089. Tu denuncia es confidencial y para cualquier emergencia, marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. A tu servicio las 24 horas, no a la extorsión telefónica. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Escucha todos los lunes, miércoles y viernes, en punto de las 9 de la noche, El Universo en la Radio. Un programa dedicado al fascinante mundo de la astronomía. ¡Te esperamos! Aquí en Coincidencias y Divergencias con Paola Garnica. Ahora sí me acordé. Ahora sí te regalo el cuadro del Guernica. Muy bien. Y hablando de antropología visual y cosas peores. Y de los tianguis, que fue tu tema de tesis, que resulta interesantísimo y fantástico. Para nosotros que somos fanáticos de los mercados, nos encanta. Oye, me da muchísima curiosidad algo más que tiene que ver con la recepción de tu trabajo justamente en Inglaterra. No sé qué tradición tengan. Uh-huh. Eso por un lado. Y por el otro lado, sí, como te agarraron los últimos 5 minutos para platicar en el programa por qué Paola está esta noche aquí. Entonces, lo primero es ¿Qué opinión tenían los ingleses de tu trabajo? De mi trabajo. Y sí, de la tradición del tianguis en México. Pues se les hacía muy interesante. Ellos tienen tianguis. Ellos sí hay tianguis, uh-huh. pero son más estables. Uh-huh. No son como de carpa, sino que se quedan las estructuras en el lugar. Uh-huh. Y ellos recogen la mercancía, pero el espacio queda ahí y la estructura queda ahí para cuando regresan, ¿no? Eso fue lo que yo vi, por lo menos en Manchester, cuando estuve ahí. Pero así, muy móviles, no. Uh-huh. No había. Entonces, no sé, una compañera de la maestría canadiense llegó a visitarme ahí a México durante mi trabajo de campo, ¿no? Uh-huh. Y quería ver cómo hacía yo el trabajo de campo porque ella estaba pensando hacer un doctorado. Y estaba fascinada, o sea, estuvo tan fascinada que no sé qué, iba a quedar 2 meses y se quedó 1 año y medio en México viviendo. Yo me regresé a Inglaterra a escribir la tesis y ella se quedó ahí, aprendió español. Y ahorita está en Ecuador, está viviendo en Ecuador, se quedó en Latinoamérica. Sí, entonces sí, como que la dinámica era un poco difícil para ella porque la dinámica social, la comunicación o cómo se hablan las cosas es un poco ambigua para uh-huh. ella, pues para sus claro. estándares, ¿no? Los ingleses son muy directos, muy... Exactamente, no se andan con rodeos uh-huh. o con indirectas. Bueno, sí hay indirectas, pero es de otra forma. Y en el tianguis, pues, era todo tenía como un doble, una doble capa, ¿no? Y eso sí le costó bueno. entenderlo, pero es lo que le llamaba la atención. Tanto que pues, se quedó un buen rato ahí. Sí, entonces en ese sentido les parecía muy interesante. También les parecía muy interesante la cuestión de que todo fuera tan vibrante, decían ellos, ¿no? Vibrant. colorido y sí, la... sí, eso sí les... Y que todavía hubiera una interacción de ese tipo no tan estructurada y tan personal, porque limitada. Siempre la relación con el marchante puede llegar a ser fraterna. Sí, no solamente lo amable, es que uh-huh. siempre va a haber entre comerciantes, siempre van a tratar, creo que es la gente más tolerante del mundo, ¿no? Los comerciantes, porque no se tienen que andar con tonterías de que toleran, no pueden discriminar a sus clientes, no pueden hacer eso. Pero es genuino porque también uh-huh. también les interesa el negocio. La otra cosa es que también en Londres se ha hecho estudios de... Sí, se han hecho unos pocos estudios sobre street markets, que les dicen uh-huh. allá. Y es como la misma... Bueno, las referencias que yo encontré es como la misma visión. Es como esta comprobación de que la vida urbana no necesariamente tiene que ser anónima y apartada. Y que los mercados de este tipo como que ayudan a integrar a la gente un poco, ¿no? y a crear convivencia, que no aunque no sea diaria, pero hay una interacción social. Lo que es la palabra de moda, crear empatía entre ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y lo que decías tú, que rompe también clases sociales, Y además qué rico irse a echar unos tacos de barbacoa, de carnitas, unos tlacoyos. Sí, ay, eso sí tiene tradición. No, la particularidad del tenis en México es que hay mucha comida. No hay tanta comida, por ejemplo, en los de Inglaterra no hay tanta comida. Hay, pero muy poquita. Aquí en México, o sea, la comida es central en un tianguis, ¿no? Uno se va a ir a comer allá, ¿no? A desayunar. Sí, a desayunar tarde ahí, ¿no? A desayunar, a almorzar. Sí, es riquísimo. Sí, entonces eso sí era otra cosa que sí les llamaba mucho la atención. Sí, y otra vez con la comida súper fresca, porque ellos mismos estaban abasteciendo con sus colegas, o bueno, iban a la central de abasto desde tempranito, o bueno, no sé, conseguían cosas de Xochimilco, bueno, en fin. Sí, sí, yo llegué a ir y fui a la central de abastos a ver cómo se suplían y todo que eso. También es formidable, ¿verdad? Sí, ese es otro mundo, es un universo paralelo, la central de abastos. Uno de los mercados más grandes o más importantes de... Es el mercado de mayoreo más grande del mundo. Es el más grande. De la Ciudad de México. Sí. ¿Qué tal? Sí, yo creí que China nos iba a ganar. Sí. Sí, lo único curioso de ese mercado es que siempre tiene problemas de agua. Falta agua en la central de abasto, ¿cómo puede faltar el agua? Pero falta. Pues sí, la Ciudad de México, sí, con esas demandas tremendas de agua, colonias y colonias que se quedan sin agua, y justo está en el límite donde empieza. Sí, Iztapalapa, que es una zona que siempre ha tenido un problema de agua fuerte. Paola, con muchísimo gusto podemos seguir platicando del tema de investigación, porque además de que es muy sabroso saber cómo se dan las relaciones y se desarrolla la vida dentro de un mercado, pues sí, y cómo lo ves desde la perspectiva antropológica, pues es fascinante. Pero nos gustaría platicarle al público por qué también te invitamos esta noche. ¿Cuál es la segunda? Porque dispare, viene con segunda dispare. Intención. Viene con segunda intención. O doble capa, ¿no? Doble capa. Bueno, y es precisamente que tú nos estás refrescando en el programa y vas a ser ya una colocutora. Colocutora, wow. Muchas gracias. Vamos a andar aquí. Ella va a ser parte del programa de Coincidencias y Divergencias. Incluso tienes la propuesta de a quién invitar, gente nueva de distintas disciplinas. Y seguramente con ella estamos platicando, o sea, a ver, podríamos también cambiar dinámicas, para que no sea un programa que nada más sea una sola entrevista, o no sé, cosas que se nos vayan ocurriendo a lo largo de... Pues sí, es que han sido 10 años de coincidencias, divergencias, y necesitamos... 10 años. 11, ¿no somos? Este año es el refrescar e introducir sangre nueva. Hay que hacer algo, ¿no? Para celebrar los 11. Un gran reventón. Cumplimos 11 años en marzo. En marzo. Así es. Qué gran trabajo. Sí, pues gracias a Coincidencias y Divergencias que nos ha dado el espacio y a Magnética. Magnética, Fundación, perdón. Fundación Gauss, Tesla. Faragaus, Dios. Tesla o Faragaus. Yo me hago burlas. Yo también, pero es básicamente gracias a Radio Magnética. Y bueno, y que nos invitó también el doctor Magdaleno, perdón, el doctor Maldonado, vi el doctor. Magdaleno. Uh-huh. En aquel entonces. Al cual le mandamos un saludo. Sí. Un abrazote. Que seguro estar trabajando y no escuchándonos. Capaz que nos está escuchando, pero un fuerte saludo a Magdaleno. Pues bueno, entonces nos quedan 5 minutos de programa. ¿Qué perspectivas ves? ¿Qué tipo de temas vamos a tratar para que te toque a ti cuando me toque a mí? Pues yo siento que este es un espacio como muy bueno para eso, para coincidir y para hacer preguntas desde el punto de vista del otro, ¿no? Por ejemplo, usted que son, bueno, tú eres bióloga, Viridiana, tú eres físico, y supongo que tienen alguna curiosidad en el mundo de las ciencias sociales. A lo mejor alguna vez podemos debatir sobre metodología. Yo también, o sea, la lógica en las ciencias, exacto, para mí es fascinante y me choca mucho, me choca en el buen sentido, ¿no? Y me nacen muchas preguntas, entonces también ese tipo de cruces es interesante. También estaba pensando en invitar gente de la ciudad, gente que hace la ciudad, ¿no? Paramédicos, policías, ver, no sé, su punto de vista con respecto a la misma ciencia, a la divulgación. Claro. Exacto, los que construyen la ciudad, ¿no? De su vida. Servidores públicos que... Sí, como a escuchar su perspectiva. Y pues yo, por lo menos a mí, que soy científica social, pues me ayudaría mucho. Uh-huh. Escuchar y a mí me parece conocer. Fantástico porque nuevamente regresando a esto de las elecciones, invitar a políticos, qué horror. ¿También? A mí no, guácala. Quienes construimos el mundo son los maestros, los albañiles, los plomeros, los tianguistas, aquellos nada más lo destruyen, son las fuerzas destructivas de la sociedad. Los políticos son una plaga. Entonces, entrevistar a la gente que con su día a día, con su quehacer cotidiano, construye. Es fantástico. Sueños, preguntas, cuestiones que quisiera reivindicar, como los tianguistas, que por favor los formalicen. Claro. Cuestiones que se quisieran aclarar, cuestiones que quisieran incluso hasta quejarse, ¿no? De que oigan, manejen con cuidado, ¿no? Sí. Bueno, y sobre las elecciones sí es cierto, políticos. Pero hablemos de política, pero de política de la buena. De la buena. De la interesante y de la importante, ¿no? Claro, de las políticas públicas y de qué es la política. ¿Qué es política? ¿De qué se trata esto de gobernar, etcétera, etcétera? Eso también estaría. Yo creo que entonces estaría interesante invitar a un politólogo también que nos hable de qué es política exactamente, porque según tengo entendido es algo que hacemos día con día sin darnos cuenta los ciudadanos. Así ejerciendo es. Nuestras en decisiones. La polis. Sí, la polis es una palabra mucho más amplia que tener una bola de haraganes viviendo del presupuesto, chupándonos la sangre. Bueno, pues creo que el problema no el programa, el problema de estar Sí, colegas de ciencias sociales, se acabó. Finalmente nos diversificamos. Bienvenida a tu programa. Muchas gracias, Yuri y Viridiana, de verdad que estoy muy contenta. Sí, no, al contrario, muchas gracias por haber insistido en la invitación y haber mantenido la idea de la llama prendida. La llama prendida de participar y colaborar en este programa, y aquí estarás. Aquí estaré. Todas las semanas. Bueno. Pues Viridiana, no nos queda más que despedirnos. Un gran abrazo y felicitación a Vida sobre Ruedas que acaba de cumplir. Ah, felicidades. Ya se me olvidó. Siete años. Rodando semana. Qué bonito. Tras semana. Qué bonito. Vida sobre Ruedas, felicidades. Y ahorita han de estar festejando, ¿verdad? La rodada nocturna. Vámonos a rodar. Abrazo bicicletero. Muchísimo cariño por su esfuerzo y tan preciosa actividad. Constructores urbanistas. Constructores de la opción a los jóvenes puedan andar en bicicleta. Por favor, tan caro el transporte público, tan contaminante. Y han habido muchos accidentes de ciclistas. Uh-huh. Bueno, pues hasta el próximo jueves. Muchas gracias, Alejandra. Paola, Viridiana. Alejandra en controles. Alejandra, muchas gracias. En controles. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.